Estamos hablando con Jorge Rulio, el guerrero de la periferia, para que hoy nos manifieste su mirada crítica puesta en el volver a la tierra y a echar raíces. ¿Cómo estás, Jorge? Adelante, por favor. Estoy bien, che, estoy bien. Bueno, con expectativas en este hablando y dirigiéndome y saludando a los vecinos de la Matanza, ¿no? Un lugar entrañable. Yo siempre recuerdo que cuando el retorno de Perón era una de las zonas más combativas del conurbano bonaerense, ¿no? Una de las zonas más guerreras, más peleadoras. Bueno, ojalá que podamos reencontrar aquellas raíces, ¿no? Yo siempre recuerdo a Majita, el Carmen Guzmán y tanta otra gente que integró la resistencia peronista y que eran de la Matanza, como Claudio, a Diego Francia, por ejemplo, y muchos otros. Bueno, Jorge, espera un segundito, por favor, te pido. Hay un ruido muy fuerte acá que ahoga tu voz y que... Ahoga mi voz, a ver si... Si ahoga tu voz, hay un ruido muy fuerte que no sé a qué obedece. No sé, ¿ahora también o no? Yo no sé si vos lo escuchás, yo lo estoy escuchando muy fuerte. No, yo no escucho nada, no. Yo te escucho bien. Yo no te escucho a vos. ¿No me escuchás? Muy poco, a ver ahora si podemos mejorar el retorno. A ver, ahora no sé qué pasa, yo te escucho perfecto. ¿Hola? Sí, vamos a ver si podemos seguir. No, mira vos, no. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Ah, bueno, ahora creo que podemos seguir. Bueno, yo estaba, no sé desde dónde me interrumpió el ruido. Estaba diciendo que la Matanza ya por los años 70, cuando el retorno de Perón, era uno de las zonas más aguerridas del Gran Buenos Aires, ¿no? Del conurbano bonaerense. Y que muchísimos hombres como Majín del Carmen Guzmán integraban una pléyade de peronistas que luchaban con enorme espíritu de sacrificio. Jamás podríamos haber imaginado en ellos la más mínima sospecha de corrupción, ¿no? Jamás pensaron en sí mismos, dieron todo lo que tenían por el pueblo. Y podamos salir de la situación actual de entrampamiento en la que estamos, que vivimos con vergüenza ajena por todos aquellos que a nombre del pueblo se han dedicado a meter la mano en la lata, y que podamos volver a sentir esos aires de pureza, de idealismo, ¿no? De que trabajar por el pueblo es altamente positivo. Estoy perdiendo contacto con vos, lamentablemente hoy no es un buen programa técnicamente hablando. ¿Me puedes esperar un segundito, por favor? Sí, claro, Agustín. Wanda. ¿Podrías poner la 1480? Parece que hay muchas dificultades técnicas. Hola, Jorge, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Perdóname, mira, hoy tenemos un problema de técnico, hay unos ruidos afuera que este es un ambiente bien cerrado, el del estudio, debiera ser impermeable a los ruidos externos, pero hoy han pasado. Ahora estamos bien, ¿eh? Ahora estamos bien. No sé qué. ¿Qué podríamos hacer? Nada, ahora sí, continuar la conversación que fue interrumpida. Porque yo no te escuchaba realmente, había un fuerte ruido que venía del exterior. Te digo, este es un estudio que está muy bien protegido, como debe ser, del ruido exterior. Sin embargo, bueno, se ve que el aparato que estaban utilizando, que era una podadora, era potente. Esperemos que sea un problema técnico y no una mano negra. sí, seguramente que sí, es un problema técnico. Bueno, ¿qué me decías, Jorge? Te pido disculpas por no haberte escuchado. En países como la Argentina dicen que el realismo es siempre pensar lo peor, ¿no? Sí. Ser realista es pensar lo peor. Sí. Bueno, A ver. Ahora te escucho bien, sí. Bueno, mira, yo me pensaba hoy, a lo mejor repito algunos conceptos, pero me parece importante centrar en dos cuestiones, alguna que me has sugerido vos mismo. El tema del pueblo, ¿no? El pueblo es una comunidad organizada, el pueblo es definición cultural, es una... Es una afirmación, una seguridad. Yo creo que el pueblo está muy dañado en este momento. A mí, yo trato de no hablar de pueblo porque está muy muy diluido, aunque muchos no se den cuenta, ha habido un cambio notable en los últimos 30 o 40 años, o en los últimos 20 años, en que el pueblo se ha disuelto. Noto que cuando nosotros éramos más jóvenes, la gente afirmaba su música en todas partes, la gente hablaba de sus costumbres o reclamaba una forma de comer, los gustos que tenía por los alimentos, por la música en todas partes, y eso ha ido desapareciendo. O sea, es evidente que en la Argentina el pueblo ha sido sucesivamente derrotado y no participa. No habla, no se hace ver. Todos los que figuran, todos los líderes, los problemas de la Argentina son los problemas de ciertos sectores medios. El pueblo marcha detrás de líderes de clase media cuando marcha, pero de manera pasiva. El pueblo ya no es rebelde. El pueblo, a lo sumo, cuando hay conflicto, una pedrada, no es, ha perdido el protagonismo que tuvo en otras épocas, y esto hay que reconstruirlo, y la única manera de reconstruirlo es desde la escala de lo humano, desde lo local, desde los pequeños núcleos de parentesco, de amistad, los núcleos familiares. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de volver a la tierra, no hablamos de que una familia de Tapiales se tenga que ir a San Marcos Sierra. No, hablamos de volver a la tierra, volver a sentir la tierra, aunque sea ese pedacito de terreno que tenemos en el fondo, o en la vereda, si plantamos árboles, volvemos a sentir que la tierra es nuestra, que este país nos pertenece, no pertenece a los sectores esos que escuchamos, esos charlatanes de los medios, o esos periodistas famosos, o esos políticos prestigiosos. Yo estaba escuchando ahora que entre la gente, entre los economistas que está consultando el actual presidente, creo que en Olivos, que hay todo un desfile de economistas, uno de los que ha ido ha sido Cavallo. Bueno, imagínate, sí. Estaba tomando mate, me amargó el día. Claro. Yo digo, bueno, si volvió Cavallo, estamos en el horno, ¿viste? Si volvió a dar consejos al presidente, bueno, estamos realmente, como que estamos en una noria, ¿no? Bueno, el profeta más equivocado de los últimos tiempos, que es Miguel Ángel Broda, también. También, bueno, claro. Entonces se repiten los nombres, pero estamos en una noria, ¿no? Como el caballo ciego de la calecita, ¿te acuerdas? Claro, claro. No sé si vos sos tan viejo, pero antes las calecitas tenían un caballito. Yo soy igualmente viejo como vos, pero se me nota menos. Pero ¿te acordás que al caballito le tapaban los ojos, claro, para que, claro, no se mareara? Claro. Y era el que empujaba la calecita, ¿no? Sí. Bueno, nosotros estamos igual. Estamos igual porque además nos estimulan con la oferta de una sortija que nunca nos toca. Claro, claro. Pero entonces, todo esto me motivó que pusiste acá Frune. Es de otra época, ¿entendés? Cuando la gente del común tenía su música y nadie tenía empacho en tocar la guitarra, y la tocaban en el tren, y en el tren sacaban las cartas y se ponían a jugar al truco. Uh-huh. ¿Se entiende? Era otra época en que el pueblo estaba orgulloso. Yo recuerdo que mi viejo decía, sí, soy pobre, ¿y qué? Soy honrado, por eso soy pobre. Claro, claro. Y tenía un orgullo de ser pobre, ¿comprendes? Uh-huh. Y ahora no, y ahora sos pobre y te avergonzás, y vas a pedir un bolso de comida. ¿Por qué no? No solo eso, sino que además te convierte en objeto de estudio, objeto sociológico. Además, claro. Y además te estigmatizan, como se usa ahora la palabra, porque vinculan pobreza con delincuencia. Y no, y la pobreza era propio de Cristo. Cristo hablaba de los pobres. ¿Qué otra? Rodolfo Kusch, este gran pensador peronista, hablaba de los pobres como de los seres humanos, como uno hablaba de los humildes. Pobres éramos aquellos que no teníamos ambiciones ni codicia, ¿se entiende? Claro que sí. Ahora, por ejemplo, claro, hay gente que recibe, que vive de un plan, o por ahí se las arregla con el puntero y le tiran dos planes, y termina comprándose un plan, ¿se entiende? Entonces, y vos decís, acá hay algo raro, acá hay algo enfermo en la gente, ¿no? En la gente, pero nos han enfermado los de arriba. Claro, porque digamos, como dice el refrán, no siempre la culpa, o casi nunca, la culpa del chancho. Claro, bueno, digamos, no solamente pasa en la Argentina, ¿no? Yo escuchaba a algunos compañeros españoles y decían lo mismo. Antes la gente comía lo que le gustaba, se vestía como le gustaba a ellos, hablaban como le gustaba a ellos, ahora no, ahora la gente gusta lo que las clases más altas usan, ¿comprendes? Entonces vos usás la misma ropa o el mismo reloj que el millonario, pero trucho. Claro, claro, para eso existe la salada. Ahí empezás a perder, porque ahí perdés el protagonismo político, ¿comprendes? Porque la iniciativa ya la tiene el otro. Si vos te vestís como Macri, pero con una ropa, con una marca trucha, como está lleno el barrio de Flores, Floresta. Sí, ¿no? Sí, claro. Si usás el mismo Rolex, pero en versión trucho coreana, y sonaste, perdiste la iniciativa. Sí, además de la iniciativa vas dejando jirones de identidad. Ahí está, de identidad cultural. Entonces, reafirmar la cosa cultural. Yo soy correntino, yo soy santiagueño. Ese es mi lugar, mi terruño, yo lo quiero mi música, me gusta comer el choclo hervido que saco del fondo, que me trae mi abuelo de su quinta, a lo sumo le pongo un poco de mantequilla, de sal, esa es mi comida, ¿no? No lo que gustan los ricos, lo que gustan los ricos que se lo coman ellos, realmente. Volvamos a lo nuestro. Porque volver a lo nuestro en la comida es también un modo de volver al protagonismo político, ¿se entiende? Sin duda. Lo hemos pasado aquí, hoy recordamos, la expresidenta cuando inauguró una fábrica de gaseosas se enorgullecía de que los argentinos dentro de América Latina éramos el pueblo que más tomaba gaseosa. Una locura total, la gaseosa te enferma. También. Y los argentinos tenemos tantos problemas cardiovasculares y otras enfermedades terribles, diabetes, También tuvimos una cadena nacional para elogiar las virtudes de Monsanto. Claro, pero bueno, tenemos que cambiar los hábitos, ¿cómo puede ser? Y además Mauricio Macri hoy me enteraba, ha hecho lo mismo con otra marca. También inauguró otra fábrica. O sea que Cristina inauguró una fábrica y Mauricio Macri otra de gaseosas. Y ambos tuvieron un discurso enaltecedor de estas bebidas y comentando que los argentinos consumen mucho gaseosa. ¿Entendés? Entonces estamos de nuevo, es para reírse, pero estamos en la opción de la Coca o la Pepsi. ¿Se entiende? Claro. Claro. ¿Qué querés? ¿Coca o Pepsi? No tenemos otra. No, quiero agua. No, tenemos Coca o Pepsi. Sí, pero yo tomo agua de la canilla. Es que es mala el agua de la canilla. Sí. ¿Sabés lo que me dijo te la dan ellos. Mira, el otro día en Gualeguaychú, Miriam Gorba, que es ha sido presidenta de los nutricionistas, ¿sabés lo que me dijo? Dice, el agua de la canilla es mala, pero es mejor que cualquiera de las aguas embotelladas. Déjense de joder de gastar en aguas minerales, no hay aguas minerales. Tomen el agua de la canilla, le ponen un chorrito de limón o lo que sea, si, o la dejan que el cloro se evapore, y se toman el agua de la canilla, porque las aguas embotelladas no dan garantías, ni hablar de la gaseosa, que vos claro. le das a un pibe. Permitime decirte, Jorge, que vas a contramano de lo que piensa el dueño de Nestlé. Bueno, por supuesto. Pero vos le das gaseosa a un pibe y le estás haciendo adicto al azúcar. Lo estás haciendo obeso. Ahora, esto que estoy diciendo, estoy aconsejando a los padres que no le den gaseosa a los pequeños, porque los van a hacer obesos, los van a hacer diabéticos. Decime, ¿esto a vos te suena que es política o no? Sí, claro que es política. Esto es política, hermano, sobrevivamos. Claro que es política. Hay una clase que es la dueña de la Argentina y la dueña del mundo que está tratando de liquidarnos, de convertirnos en ovejas, de domesticarnos. Por algo de... Mirá, estábamos en el exilio, en el año... A ver, ¿cuánto era? Ya era... En el año 80, en el año 80, o el año 82, yo escribí un libro con Cacho Alcadri que se llamaba Diálogos en el Exilio. Sí, claro, lo he leído. Bueno, Diálogos, mirá los años que han pasado. Ahora lo releí, y vos sabés que nosotros hablábamos en ese libro, año 82, de que uno de los métodos de la burguesía para destruir al pueblo era... la idea de dar de comer, y poníamos, se le da de comer solamente a los niños, a los muy ancianos o a los enfermos. Claro. Al resto hay que dejarlo que coman. Bueno, hoy, 40 años después, tenés que explicar esto, hermano, se lo tenés que explicar a tipos como Pérsico, al movimiento Evita. ¿Cómo? No. Es que no, lo hacen de mala leche, ¿entendés? Porque dándote de comer, te debilitan la personalidad, te quitan la iniciativa, te dan de comer en la boca, y después te dan el voto y te dicen a quién tenés que votar, y después te dicen a qué acto tenés que ir, y te están tratando como a un sirviente, que es lo que aprendieron en la casa de sus padres. Como un cautivo. Porque es lo que estos nuevos líderes de las organizaciones sociales aprendieron en la casa de sus padres, donde había empleadas domésticas, y así se criaron, y así tratan hoy a la gente del pueblo. Porque esto es un arquetipo que bebieron cuando eran pequeños, en casas donde había chofer, y había empleada doméstica, y había cocinera, y eso es muy difícil de modificar, ¿comprende? Eso lo puede cambiar un gran líder, un tipo como Irigoyen o un tipo como Perón, pero estos pequeños líderes no lo cambian. Y entonces tenéis que ahora los pobres morfan en los comederos. Ahora, no puede ser. Digamos, Jorge, te hago una pregunta. Lo que estamos enseñando es, hermano, apropiate de ese baldío, de ese terreno que está libre, hace huerta o cría gallinas o lo que sea, y si alguien te las viene a robar, cagalo patadas, pero defendé tu lechuga, defendé tu radicheta, defendé tu frutal, y si no, también poné frutales en todas partes, porque también, esta es otra, en vez de defender lo propio, bueno, pongamos maíz o zapallos en los baldíos y en las veredas de tierra para el que lo necesita, y pongamos un cartel, hagamos política, pongamos un cartel y decir, yo planto aquí para el que lo necesite, no soy tonto, soy generoso, soy solidario, que no es lo mismo, el que necesite, que se sirva, y entonces damos el ejemplo y empezamos a enhebrar a una sociedad desgarrada y empezamos a formar comunidad. En muchos pueblos de España y de otros lugares durante el exilio hemos hecho esto. O sea, los jardines abiertos, las huertas abiertas. En las veredas se planta. ¿Para quién? Para cualquiera, para el que lo necesite. Yo puedo tomar de tu jardín y vos tomás del mío, ¿se entiende? Claro. Y todo es en común. En un país como la Argentina, jamás tendría que haber hambre. La fruta no tendría que venderse. Todos los árboles tendrían que ser frutales. ¿Cómo vamos a comprar limones si tendríamos que tener el limonero en la vereda? ¿Cómo vamos a comprar naranjas si tendríamos que tener los naranjos en el fondo de la casa o en la vereda? ¿Se entiende? Pero para esto requiere una estrategia. Hay que tener, es verdad que hay zapallos en los baldíos. ¿Por qué tenemos que comprar zapallos? Tendríamos que tener zapallos en el fondo, dejarles un metro o dos para que enraicen bien y después ponerles un alambre al techo. Que el zapallo esté en el techo de chapa, ¿comprendes? Sí. Cuando termina el verano bajamos los zapallos de arriba. Quería hacer una pregunta, Jorge, si me permitís, porque el desarrollo tuyo me lleva a pensar que hay un sentido común instalado, inoculado, diría, ¿no es cierto? Que es el sentido común que te plantea la agenda de los grandes medios, de las corporaciones económicas. El otro día Aranguren decía, la energía es un bien escaso, por eso la tiene Shell, ¿no? Claro, claro. O este tipo de Nestlé que dice que el agua es un bien no renovable, que se va a acabar, por eso hay que comprarla embotellada. Claro. Es decir, hay un sentido común instalado, inoculado. Bueno, pero que es el del consumo. Claro, por eso. Ahora, yo te digo, no es fácil. Nosotros, Agustín, desde esta radio humilde, no podemos cambiar el mundo. Podemos comenzar a cambiar el mundo. Podemos comenzar a cambiar la conciencia de la gente llevándole iniciativas. Efectivamente, pero justamente ahí es la pregunta que quería hacerte, porque vos tenés una historia para reflexionar sobre ello. Claro, bueno, de hecho, no solamente una historia, un presente. No, pero me refiero a una página de análisis político, eminentemente política, que se llama Trinchera. Claro, Trinchera para la Liberación Nacional en Facebook. Bueno, puse el otro día un libro sobre las estufas Rocket. Sí, lo leí, es fantástico. Escúchame, más de 3.000 entradas, 4.000 entradas. O sea, hay mucha gente preocupada por la política que a la vez se preocupa por la ecología. ¿Por qué? Porque esa estufa Rocket es una estufa que consume muy poca leña y produce mucho calor. Pero yo me estoy construyendo una. Ah, mira qué bien. Claro, para pasar el invierno mejor. Porque hay que tener una estrategia, la tengo que construir ahora. ¿Comprendes? Claro. Porque yo, por ejemplo, yo aprendí esto en las aldeas italianas, en pleno verano, cuando te cagabas de calor, yo veía a los viejos con atados de ramas que las iban colocando como quien hace una muralla de piedra, ¿no? Uno estibándolas una arriba de otra. Y yo digo, ¿qué están haciendo? Y están guardando ramas para el invierno, hermano. Pero todo el año, bueno, yo guardo ramas todo el año para el invierno. Y las tengo en invierno, entonces en invierno que tengo la estufa. Tengo la salamandra que me la hice con un tambor de estos de 200 litros grandes, de los que había antes, de acero. Un herrero le hizo la puerta, le puso las patas, es fantástico. Pero ahora me quiero hacer una estufa Rocket. Bueno, ayer vino un pibe de acá del barrio que es, o pretende ser estufero, como se dice, que es una profesión realmente muy linda. Son todos chicos alternativos los estuferos. Claro. Y él me dice, mira, más que una estufa Rocket, me gustaría hacerte una estufa rusa. Bueno, dale, ¿y cómo es la estufa rusa? La estufa rusa tiene una cámara de combustión donde vos metés un leño y que arde. Pero en vez de irse todo el calor por el tubo, como en una salamandra común, arriba, con ladrillos refractarios, le han hecho dos o tres pisos para que el humo vaya y venga. ¿Entendés? Sale por atrás, claro. Tiene que como un circuito. Adelante, sube al otro piso. Cuando el humo sale por la chimenea, está frío, porque te dejó todo el calor en la habitación. Claro. Entonces vos gastás 5 veces menos leña y tenés muchas veces más calor que en una salamandra. Mira vos, estás ahorrando energía. Por supuesto. Entonces Aranguren que diga lo que quiera, ¿comprendes? Pero yo me caliento con la leña que tiró el vecino. Con la leña, con la rama de poda que él tiró, yo la corté, la estive para que se secara y me estoy calentando en el dormitorio con una estufa rusa que me la hace un amigo. ¿Comprendes? Que además la buscamos en internet y están, el INTA adaptó una estufa rusa, que no sé cómo se llama, a la Argentina. O sea, está lleno, no es que no existan modos de sobrevivir de una manera ecológica y con una inteligencia económica. Existen, lo que pasa es que hay que predisponerse y estar dispuesto a buscarlo, a consultar y hacerlo con otros. Porque una de estas, el modo de vida militante que estamos nosotros reclamando es un modo de vida que se hace con otros. Claro. Y a esto los filósofos le llaman la alteridad. ¿Qué significa la alteridad? Trabajar con otros, ponerse en el lugar de otros, amar al otro, salir del individualismo. Es decir, el problema es que nos han jodido tanto la vida que no somos millones y no podemos construir un nosotros. No podemos construir un nosotros como cuando a la Argentina le fue bien. Fue porque éramos capaces de construir un nosotros, salir del individualismo, ¿no? Del egoísmo este que tenemos ahora. Además, un egoísmo dentro del cual nos cagamos de hambre, porque claro, claro. Como que no podemos sobrevivir solos. Pero justamente ese era el motivo de la pregunta, Jorge, sí, que yo te quería hacer. Cuando hablaba del sentido común, históricamente el eslabón que construye el sentido común alternativo es la militancia. Sí. A eso me refería cuando yo te decía, bueno, pero el sentido común lo hacen las corporaciones, los grandes medios. Pero nos han expropiado el sentido común. Claro. Ahora parece que el sentido común es ir al chino. Sí. Es el sentido común, hermano, ¿cómo no podés tener un arbusto de laurel en la puerta o en algún lugar? No, porque tenés que tener no sé qué flor, orquídea, rosa, bueno, la rosa también te la podrías comer, la rosa, pues. Pero ¿por qué no pones las plantas que vos utilizás en el jardín? No podés tener flores y al lado el tomate, ¿no? ¿Qué tiene de malo el tomate? Porque para que no lo puedas tener en un jardín delante de tu casa. Claro. Que, bueno, pueden decir, bueno, pero a lo mejor me lo roban. Y bueno, y si te lo robas es para comer, hermano, claro. Deja que se lo lleven. Si tienen hambre, que se lo lleven. ¿Qué es lo malo de que se lo lleven? ¿No? ¿Se entiende? Entonces, sí. Y ahí vas recuperando en estas preguntas y respuestas que nosotros hacemos, que le vamos metiendo el dedo a cada uno, y perdonen por esto de que le metemos el dedo en la oreja. Ah, pero está bien dicho, porque es una... Vamos recuperando el sentido común que te han expropiado. ¿Y te lo han expropiado quién? Los Monsanto, los Grobocopatés. Claro. ¿Entendés? Toda esta cosa, bueno. A mí me parece, yo he hablado mucho con me acuerdo, una vez hablé como 2 horas con un remisero sobre esta cuestión y le pregunté, pero usted, bueno, ¿me entendió? Sí, perfectamente, dice, yo hago eso, yo le hablé mucho de los alimentos y me dice, yo compro solamente de marca. No, entonces no entendió nada, yo lo que le estoy diciendo es otro. Claro. Yo, por ejemplo, ¿ves? A mí me gusta la morcilla y se la compro a un tipo de Marcos Paz que sé que se llama Esteban porque le pregunté el nombre. Es muy importante preguntarle el nombre al otro. Y entonces en el mercado, él vende la morcilla que hace él. Y me explicó que él aprendió del abuelo. ¿Entendés? Entonces, y que tiene los cerdos y yo le compro la morcilla. Y esa morcilla no tiene fecha de vencimiento. No claro. Tiene sello de bromatología, pero a mí el sello de bromatología me importa un pito. Lo que yo hablo con la persona, ¿entendés? ¿Le creo o no le creo? La morcilla otra que tiene el sello de bromatología se hace con una sangre del matadero donde va toda la bosta del animal, va todo por una canaleta, ¿entendés? Van pelos, va de todo, junto con la sangre, y con eso es la morcilla. Entonces, vos se la das al pibe cruda y lo estás matando a tu hijo, hermano. ¿Entendés? Tenés que asarla necesariamente, igual que al chorizo. Lo tenés que cortar a lo largo y darle un fuego por dentro porque no sabés lo que tiene. Ahora, vos se la comprás a tu vecino, el chorizo o la morcilla, y preguntás a él, ¿cómo lo hiciste? Y lo hice en la bañera. Pero la lavaste en la bañera, por supuesto, y te preocupás por las moscas. Puedo ver cómo lo haces, ¿comprendes? Y ahí se establece la relación personal, que siempre es una relación política, porque vas construyendo. construyendo política en la relación personal. Claro, porque es una relación de confianza. Con la excusa de que querés comprarle la morcilla o que querés saber cómo hizo la morcilla. Pero ahí viene la confianza. ¿En quién confías más? ¿En Arcor o en tu vecino? Yo confío claro. en mi vecino. Porque le veo la cara. Si me está mintiendo, me doy cuenta. Claro. Decime una cosa. ¿Le puedo dar esta morcilla que te compro a vos? ¿Se la puedo dar a mi pibe? Y el tipo te va a decir, ¿comprendes? Si podés dárselo o no. Y tenés que entender al otro. A mí me traía la leche un lechero que venía con el carrito, con el caballo, tenía su propia vaca, ¿viste? Y cuando me nació el último bebé, viene con una botella y me dice, mire, esta leche se la traigo para el bebé. Ah, y yo desconfiado le digo, bueno, sí, está bien, gracias, le agradezco, pero ¿cómo es la vaca? Me dice, no, ¿viste? La vaca es sanita, me dice, limpita, sanita. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a pedir? ¿Un certificado? Si es un paisano que me está diciendo que tiene la vaca limpita y sanita y que en una botella especial guardo leche para mi bebé, ¿cómo no? Me conmueve. Eso es el pueblo, ¿entendés? Esa es la definición cultural y la alteridad y todas las palabras que los filósofos le ponen a esto de que el pueblo nace desde el pie. Y que desde ahí construimos la política, y eso era el peronismo en la mejor época, no ahora. Pero en su mejor año, en los 40, en los 50, eso era el peronismo, era la rebeldía. Venía tal mezclado el peronismo, el nacionalismo del peronismo venía mezclado con el anarcosindicalismo de los abuelos. Entonces cuando cada uno tenía el bastón de mariscal en la mochila, porque éramos recontra anarcos por los abuelos, claro. Pero éramos nacionalistas porque queríamos una Argentina grande y mezclamos el anarquismo con el nacionalismo de la Alianza Libertadora Nacionalista y nos hicimos peronistas y nos hicimos gremialistas y luchamos por el sindicato y los líderes eran todos pobres. Ahora nuestros dirigentes son millonarios y nosotros somos cada vez más pobres. ¿De cómo han cambiado las cosas? Bueno, tenemos que recuperar aquella Argentina en que la pobreza era un blasón. Como decía mi viejo, soy pobre pero honrado. Claro, claro, claro, por supuesto, era un rasgo de identidad. Totalmente, éramos pobres y que se dejen de joder. Y no queremos dejar de ser pobres. Somos y queremos luchar por nuestra vida porque tenemos los brazos fuertes. Claro, somos un país de gente pobre en que la heladera Siam no se podía cerrar porque estaba llena de comida siempre. Sí. Llena de comida y nuestros padres nos retaban porque quedaba abierta la heladera porque no se podía cerrar. Jorge, cuando vos empezaste a hablar hoy, yo te hice escuchar a Jorge Cafrune. Claro. ¿Qué te parece si ahora escuchamos un poco de poesía para que te tomes un traguito de agua? Dale. Y después volvemos, pero escuchamos al Pampa, José Larralde. Dale, Agustín. Como dos rejas. Dale. Quisiera ser como el pájaro que al despuntar la mañana despierta y le canta al mundo el canto de una esperanza. Quisiera ser como el pájaro que se une a la bandada para surcar en el aire una melga con sus alas, como si fueran dos rejas por el sol iluminadas. Quisiera ser como el pájaro que al despuntar la mañana despierta y le canta al mundo y el mundo a veces lo mata. Quisiera ser como el pájaro que tan solo abre su pico para cantar y llevar comida para sus hijos. Pero apenas soy un hombre, por eso solo te pido, de pájaro quiero el alma si vuelvo a nacer. Dios mío, tan solo quiero cantar para llenar el vacío y la inmensa soledad de aquellos que tienen frío y solo sueñan tener abrigo para sus hijos. Quisiera ser como el pájaro que al despuntar la mañana despierta y le canta al mundo el canto de una esperanza. Quisiera ser como el pájaro que al despuntar la mañana despierta y le canta al mundo, y el mundo a veces lo mata. ¿Estás ahí? Sí, claro, sí. ¿Te gustó? Me gusta muchísimo. Muchísimo. La verdad es que el Pampa es un tipo de esos que también transmiten un sentido común que compartimos, que es el pueblo. Sí, sí. Vos sabés que todas las culturas de América prehispánicas tuvieron, si hay algo que les es común, porque eran pueblos tan diversos, infinita cantidad de lenguas, muchos ni siquiera se conocieron entre sí. Sin embargo, todos tenían una particular relación con la naturaleza, ¿no? Tenían un diálogo con el árbol. Nadie llamaba árbol al árbol, lo llamaban al algarrobo, lo llamaban algarrobo, al quebracho, quebracho, al tala, tala, ¿no? Había como un respeto, como si fueran personas, ¿no? ¿Comprendes? Con los animales igual. Siempre hubo una relación muy particular. Yo una vez tuve que dar una conferencia en una zona, en Ginebra, en una especie de Vaticano que tienen las iglesias protestantes, ¿no? Y yo dije, si en vez de hablar de un Dios crucificado, los conquistadores hubieran hablado del milagro de la creación, qué diferente habría sido la historia, porque para los pueblos americanos fue muy difícil aceptar que a Dios alguien pudiera, o al Hijo de Dios alguien pudiera crucificarlo, ¿comprendes? Era algo bastante que escapaba a su imaginación. En cambio, el milagro de la creación, según el cristianismo, podría haber sido aceptado en los marcos de la Pachamama y del culto a la naturaleza que estaba naturalizado en ellos. Ninguno de esos pueblos habría hecho un dique de cola como el que acaba de estallar ahí el Minas Gerais, que mató a más de 300 personas. Estas monstruosidades que hacemos nosotros, que nos creemos civilizados, y las cosas que estamos haciendo, porque no solamente el Minas Gerais, que ocurrió ese desastre, fíjate que hay cadáveres que han quedado bajo 14 metros de lodo. Uh-huh. Ana, el lodo era tanto, arrasó a pueblos enteros, ¿no? Y justo ahora habían hecho el comedor y estaban todos los obreros comiendo cuando se rompe el dique y el lodo cubrió todo, los tapó a todos, no hay manera de sacarlos. Habrá que esperar que se seque algún día, en todo caso, para recuperar los cadáveres. Digo, Jorge, pero que lo eso, peor, lo más terrible, es que hacemos todo eso para favorecer a lo mejor a 100 familias. ¿No sabés para qué es eso? Así claro, concretamente. Claro. Esa mina produce hierro para China. ¿Sí? Y los chinos parece que reclamaron más hierro, no reclamaron, plantearon que necesitaban, que querían comprar más. Claro. Y entonces la dirección de la mina, que se llama Vale, acentuó el laburo, el trabajo, y parece que en el dique de cola, que es donde se contienen estos barros, subió el nivel y excedió la capacidad y se rompió el dique de cola. Claro. O sea, arriesgaron la seguridad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el comprador, que en este caso es China, le pidió más hierro. O sea, la codicia. Pero además lo que te quería decir, que en las provincias de La Rioja y Catamarca no es diferente. La minería hoy no es más de socavón. No, claro, claro, de fracking. Esto. Antes la minería era, había uno hacía una galería, un túnel, y la gente iba sacando, la gente no, el minero iba sacando de la pared, ¿no? Porque encontraba la beta. Claro. Ahora no hay más betas, ahora lo que hacen es disolver la roca en ácidos y le van sacando hasta el último miligramo de lo que ellos quieren sacar. Y en algunos casos hasta se llevan los lodos, tienen tanto contenido que se los llevan directamente al exterior y hacen la separación en otros países. A esto hemos llegado. La famosa mina esta de Tucumán, por ejemplo, se llevan hay un acueducto que lleva lodos directamente a los barcos y se los llevan. Ni siquiera sabemos lo que se llevan, porque no hay solamente plomo, oro, lo que sea, hay metales que son mucho más caros, que se utilizan ahora para los electrodomésticos o para los teléfonos celulares, claro, que son carísimos, y ni siquiera el Estado argentino controlan qué diablos se llevan. Y además, el gobierno les quitó el impuesto a las exportaciones. O sea que las mineras se llevan todo y les tenemos que agradecer que se lleven todo a cambio de que nos den 5 empleos. Claro, pero además tampoco hay control sobre la pesca, la gran pesca marítima. Bueno, la pesca, bueno, es un desastre. Realmente, porque... Pero todo esto vale parte de que no valoramos nuestros recursos naturales, que en realidad no son recursos naturales, son bienes naturales. Nosotros hemos tratado de imponer este concepto para dejar de hablar de recursos, porque si no, viste que se habla de recursos humanos. Sí, claro. Y estamos hablando de personas, hermano, y nosotros no es un recurso que lo echás y pones a otro. Claro. Y entonces lo mismo pasa con la tierra, con las minas. Son bienes naturales que tendríamos que respetarlos y reservarlos. Y porque estamos perdiendo, estamos empobreciendo la Argentina de nuestros nietos, ¿no? Y yo creo que hay mucho en la historia argentina y en esto de ser pobres y de respetar los metros de tierra que tenemos en el fondo. Y también los ancestros, respetar a los abuelos, viste, de no meterlos en el geriátrico, tener para eso las casas. Antes tenían un patio en el fondo donde estaban los viejos, y los viejos jugaban con los nietos, y había gallina por ahí, y eso era la familia argentina. Y desde la época de Frondizi, en el año 58-60, que llegaron los geriátricos, y llegaron los desalojamiento, sí. Los mercados, y la verdad que nos cambiaron la vida, y no para mejor. Y tenemos que entender esto, porque la Argentina ha ido cambiando al ritmo que nos imponían otros, no al ritmo en que nosotros decidimos que cambiara. Y me parece muy importante esto, porque reconstruir la familia es muy importante, sobre todo en estas épocas de crisis, donde hay que estar juntos en grupo para poder sobrevivir. Bueno, vos sabés que ayer mantuve un pequeño debate en una de esas redes a propósito de lo que han significado dos grandes super ONG que actúan acá en el país y subvencionan un espectro de ONG más pequeñas. Me estoy refiriendo a Amnesty International y a Human Rights Watch. Ah. Que reciben, y eso está en sus libros, donaciones de otras importantes agencias privadas, claro, que son creadas para, primero, evitar el pago de impuestos, pero además para condicionar políticas. Me estoy refiriendo a la Open Society, que es de Soros, a la Ford Foundation, por ejemplo, sí. ¿No es cierto? Y fíjate que Perón siempre hablaba de las organizaciones libres del pueblo. Nunca hablaba de las ONGs. Claro. Porque las ONGs son fácilmente manejables. ¿A través de qué? De los subsidios. Y hoy, fíjate que hay políticas internacionales que tienen que ver con el control de la natalidad, que tienen que ver con el aborto, que tienen que ver con las políticas de género, y nos vienen como añadidos a los préstamos. Efectivamente, por eso te decía, y el caballito de batalla de estas organizaciones, Amnesty y Human Rights Watch, es precisamente impulsar esas políticas. Claro, claro, sí. Y ahí llegamos al endeudamiento externo, ¿no? La deuda externa. A ver, yo quisiera contar una cosa. Vos sabés que, hablando en una oportunidad con mi amigo Julio Bárbaro, él me dijo... Dice, nunca entendí, yo no entendía la obstinación de De La Sota en arreglar con Mauricio algún tipo de acuerdo y que reclamaba el Ministerio de Política Exterior, de Relaciones Exteriores. Hasta, dice, me contó un día, hasta que un día, dice, hablando con él, me dijo que lo que él aspiraba era a manejar la deuda externa. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es el mérito de manejar la deuda externa? Y él me explicó, las comisiones. ¿Cómo las comisiones? Claro. Claro. Claro. O sea, cuando vos le comprás, suponete, vos le comprás autos a Francia para importarlos aquí, como funcionario de gobierno, te corresponde una comisión. Claro. Se le llama cometa, esto es legal. Sí, claro. Allá a finales del siglo XIX, cuando la Argentina tuvo una, como te diría, una posibilidad, una amague de guerra con Chile, el general Roca, que era presidente de los argentinos, lo mandó al general Ruggieri a comprar fusiles a Inglaterra. Y bueno, él arregló todo, la compra de fusiles, se los embarcaron, todo bien. Cuando va a cerrar el trato, cuando cierra el trato, firma todos los papeles, todo bien, y le dan un cheque, creo que eran 10.000 libras, y le dice, ¿y esto qué es? Esta es la comisión que a usted le corresponde, por mediador y gestor. ¿Cómo que me corresponde? Y la empresa le dice, sí, claro, esto es la comisión que a usted le corresponde legalmente. Dice, esto es legal, general, esto es para usted. Y Ruggieri dijo, no, me está ofendiendo, pero es que esto es así, le dijeron. Y entonces él dijo, no, ¿sabe qué? Es 1.000 libras, me las pone en fusiles. Y le devolvió el cheque y le hizo agregar una partida más de fusiles para la Argentina. ¿Comprende? Claro, claro, yo claro, creo claro. Que debe ser el único tipo, el general Ruggieri, que devolvió esta guita. Entonces sí. Yo digo, está bien, todos sabemos, y ahora con el juez, ¿cómo se llama? Bonadío, todos sabemos el modo en que Cristina, Néstor y todo el gobierno se dedicó a chorear a través de lavar dinero y lo que fuere. Sí, pero bueno, aparte hay defecciones ya del círculo íntimo, ¿no? Claro, pero estos señores, el gobierno de Macri, la han hecho mejor, porque la deuda externa los ha enriquecido a todos los que mediaron en la deuda externa. Sí, ¿entiende? Claro. ¿Qué era lo que quería hacer el gallego de la Sota? Entrar en ese negocio. O sea, se pelean para tramitar deuda externa. ¿Por qué? Porque cada uno que tramita deuda externa no solamente compromete la vida de nuestros nietos, que van a tener que pagarla, sino que recibe un cheque con millones de dólares, porque cobran, yo no sé, a lo mejor estoy exagerando, creo que cobran cerca del 10% en comisión, legal. Legal, sí, sí. Legal. Sí, sí, sí, sí. O sea que les entra en el banco legalmente. Nunca nadie los va a poder procesar por choreo, ¿comprende? Claro, es terrible. Sí. Jorge, hay algunos minutos más. Yo siento que a mí lo que hace Duchovne no me compromete, ¿comprende? Uh-huh. A mí lo que hace Duchovne, la verdad, yo no espero que haga algo honesto, ¿entiendes? Uh-huh. Pero de Guillermo Moreno, yo sí esperaba que no favoreciera a Cotto, ¿se entiende? Claro. Que no le diera el mercado de los supermercados a Cotto en bandeja. Es decir, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo a Mauricio Macri no le puedo pedir lo mismo que a uno que dice que es peronista, ¿comprendes? Totalmente. Yo de no espero nada. Del otro, yo siempre le digo que es la fábula del escorpión y la rana. Uno puede esperar que el escorpión lo pique, lo que no puede esperar es que la rana lo pique. Claro, en este país te pica la rana. Claro, te pica la rana. Es muy buena. Jorge, nos quedan un par de minutitos. Algo que quieras decir con punch, con golpe, porque hace un rato tiraste de las orejas y me vino a la cabeza la figura, viste, de los técnicos de box, cuando el pupilo va a salir, que está medio golpeado, le tiran de la oreja para despertarlo. Sí. No sabía. Lo tuyo fue un tirón de oreja. Está bueno, ¿eh? Así que... Ah, claro, y el tirón de oreja para nosotros es que... viste, si tenemos una dirección política, si tenemos una dirigencia corrupta, es porque nosotros no estamos limpios. Bueno, este es el tema. Es una buena conclusión. Bien, ¿Te tengo el fin de semana que viene? Tenemos clase dirigente que es un desastre. Sí. Ahora, ¿quién es? ¿Qué son? ¿Vinieron de Marte? ¿De dónde vinieron? Claro, no. Yo digo que... aquí, hermano. Es decir, empecemos por nosotros. Por... Si yo digo nosotros, que la... Nosotros en el barrio necesitamos conducta. Tapémosle el timbre al vecino y pidámosle perdón. Claro. Yo digo que la clase por política... La que le ponemos a matar, por los vidrios que le rompieron nuestros hijos. Uh-huh. Sí, seamos como antes. ¿Te acordás cuando la gente hacía un postre y le llevaba una parte al vecino? Seguro. Digo que, si me permitís, ¿no?, como reflexión, que cuando uno culpa la corrupción de políticos o sindicales o lo que fuere, yo digo que la clase dirigente no expresa otra cosa que la moral media de la comunidad. Sí, claro. Lamentablemente sí. O sea que no es para tirarnos la culpa encima. Pero no, pero para asumir responsabilidades, ¿no? Algo tenemos que ver. Si vos votás a un tipo y después te enterás, vos lo votás para tiempo completo, para que labure para vos, ¿o no? Para seguramente que como intendente, sí, como concejal, como diputado. Sí. Si después te enterás que el tipo, el grueso de su tiempo, lo que donde vos le pagás un sueldo, no, vos como ciudadano, que el tipo ocupa su tiempo en llevar adelante sus negocios, suponete que el tipo tenga restaurantes, hoteles, y vos decís, escúchame, hermano, ¿y cuándo gobernás para nosotros vos? Si tenés, ¿cómo vas a tener 5 empresas, 6 empresas? Y el tipo te dice, no, pero yo puse un administrador, no me jodas. Claro. El administrador te pasa, claro, se sienta con vos, abre los libros y te ocupa una parte del tiempo en contarte cómo van las empresas para que vos decidas. Claro. Y estás robándome el tiempo a mí, porque yo necesito... No solamente que me des una audiencia, yo necesito tu tiempo para que vos resuelvas los problemas de la inundación, los problemas de los pibes que están en el límite, en la drogadicción, los que se fuman paco. ¿Y qué carajo haces? Si vos mantenés tus empresas. Claro. Y nosotros lo hemos permitido porque hace tiempo que todos los gobiernos, los presidentes, los diputados, todos alcanzan la función pública y mantienen sus empresas privadas. Uh-huh. Jorge, te despido, no tenemos más tiempo para hoy. ¿Volvemos el sábado? Te agradezco mucho el espacio y saludo entonces a todos los vecinos. Sí, sí, y pongan, yo siempre digo... que nos están escuchando, a todos un abrazo. Claro. Siempre digo que pongan me gusta en Trinchera por la Liberación Nacional. Sí, y además hemos agregado la página Volver a la Tierra. También. Efectivamente, claro. Volver claro. a la Tierra, sobre todo para los jóvenes que se van al campo a producir en familia, a producir bebés, a producir lechuga, acelga, o lo que fuere, pero a producir, porque este país, como dijo Perón, cada uno tendría que producir por lo menos una parte importante de lo que consume. De lo que consume. Un abrazo muy fuerte, Jorge. Un abrazo, Agustín. Hasta el próximo sábado. Bueno, muchísimas gracias. Ha estado Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, con su columna ensamblada de ecología y política. Ya está Roberto Novelli para hacer su programa Si Surgen los Recuerdos, y como estamos al borde del mediodía, me despido con el vinacho, porque está ya para un pedacito de queso y a lo mejor moderadamente un traguito de vino. Que muchos besos hagan milagros sobre vuestras heridas.